Hoy queríamos compartirle un libro de Anthony Bibur que se llama Rusia, Revolución y Guerra Civil 1917-1921. Vamos a leer algunos párrafos para que ustedes se den una idea de qué trata este libro. Este libro empieza comentando lo que es la Rusia en época del zarismo, la caída, el lugar que ocupa el partido bolchevique, la guerra civil rusa. Y dice así: una vez declarada la guerra, y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de la cual formó parte Rusia en ese momento, la mala situación de la masa gris de los soldados campesinos rusos solo podía tornarse aún peor. En total se convocó a los ejércitos de tierra y de marina a 15.300.000 hombres. Tras la derrota en la batalla de Tannenberg y la tristemente famosa gran retirada de 1915, tras la victoria alemana de Görlitz-Tarnow cerca de Cracovia al sureste, tanto entre los oficiales como entre la tropa, se instalaron la amargura y la sospecha de que la corte los había traicionado. Se empezó a hablar del control alemán, de las fuerzas armadas, en parte porque muchos generales tenían nombres de origen teutónico o escandinavo, pero la mayoría maldecía contra la zarina alemana y su camarilla, dominada por la eminencia gris de Rasputín. El monje disoluto interfería en los nombramientos con una corrupción desvergonzada, una vez que el zar había tomado la imprudente decisión de asumir el mando de los ejércitos en el Stavka, el cuartel general supremo en Mogiliov. La vida de los soldados rusos en las trincheras que se extendían por todo el frente a través de las provincias bálticas, Polonia, Bielorrusia, Galicia y Rumania resultaba una experiencia inhumana. Después de haber cavado la zanja en la que se meterán, escribió Máximo Gorki, viven bajo la lluvia y la nieve, entre la suciedad, sin el mínimo espacio, las enfermedades los desgastan, los bichos se los comen, viven como animales. No solo escaseaban grandemente las municiones, sino que muchos soldados carecían de botas y tenían que fabricarse zapatos con trozos de corteza de abedul. En el frente, los hospitales de campaña eran casi tan primitivos como durante la guerra de Crimea. Los intentos de modernización tuvieron un resultado desastroso. Por fin nos han llegado las novedades tecnológicas más recientes, escribió en su diario, en claro tono de enojo, Vasily Kravkov, un destacado médico del Estado Mayor. Esto es, 25.000 máscaras antigás para nuestro cuerpo. Las han revisado en la Comisión Suprema que preside nuestro gran pachá, el Duque de Oldenburgo. Por mi parte hice una especie de revisión con algunos camilleros. A los 2 minutos de ponerse las máscaras empezaron a ahogarse. Y se supone que tenemos que pertrecharnos con estos artilugios a todos los soldados de las trincheras. Más adelante hay un párrafo interesantísimo para que se sitúen en lo que significaba el frente ruso en la Primera Guerra Mundial. Como carne de cañón, el soldado campesino odiaba la guerra, el fango, los piojos, la mala comida y el escorbuto. El doctor Kravkov estaba desesperado por la calidad de los alimentos. Nos han llegado otra remesa de alimentos, esta vez de Oremburgo, apuntó en su diario. Eran 1.000 puds de jamón y salchichas, todo putrefacto. Nuestra madre Rusia se está descomponiendo entera. En octubre de 1916, la estación de las lluvias se inició con una furia que al doctor Kravkov le resultó perturbadora. El doctor Tolchinov, al que yo había enviado a posiciones para que investigara las condiciones sanitarias, adjuntó un informe espeluznante sobre la situación espantosa en que viven nuestros desafortunados soldados, entre un barro que les llega hasta la cintura, sin refugio para el mal tiempo, sin ropa de abrigo, sin alimentos calientes ni té. 2 semanas más tarde escribió, han llegado refuerzos, chicos del todo inexpertos. Al día siguiente los enviaron a un ataque con bayonetas. Fue una escena tremenda ver que muchos de ellos, que no querían morir, gritaban desesperados: "Mamá, mamá". Las autoridades militares suprimieron las noticias de los levantamientos, que fueron sofocados sin contemplaciones. Más adelante en el libro hay otra descripción interesantísima de cuando en Petrógrado empieza a organizarse lo que vendría a ser el partido bolchevique. Escenas totalmente de caos, la autocracia cae en una situación de marasmo total. Y en ese momento se describe esta imagen. La atmósfera era extremadamente volátil. Un sombrerero pobre, que iba acompañado de su aprendiz, vio en un escaparate un juguete extranjero de colores brillantes. Habría querido comprárselo a su nieta. Por desgracia, no llevaba el dinero suficiente porque sus propios clientes pensaban que la revolución comportaría una cancelación de sus deudas. Le preguntó a la vendedora si le haría una rebaja, a lo que ella se negó áridamente. Y en esa discusión que se formó, él la tildó de explotadora. Y ella, a su vez, empezó a gritar que el hombre era un faraón disfrazado. Faraón era el nombre que recibían los militares, además de los cosacos. Al instante la gente empezó a gritar: "Apalead a esa gente, muerte al faraón, muerte al faraón". Una multitud sanguinaria le rodeó y empezaron a arrancarle la ropa y a pegarle. Cuando un soldado ya enarbolaba el sable, el chiquillo aprendiz se puso a gritar horrorizado: "Oídme, parad, no le matéis, no es ningún faraón, solo es un sombrerero de Apraxín, Dvor". Y rompió a llorar. La muchedumbre contempló confundida cómo el maestro, temblando de miedo, se aferraba al chico. En un instante se pasó de la furia a la compasión. Las mujeres le ayudaron a ponerse el abrigo y le dijeron que rogara por la salud de su pequeño salvador. Revolución y Guerra Civil 1917-1921 está escrito por Anthony Vigour. Anthony Vigour es un especialista en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido designado Caballero de las Artes y de las Letras en Europa, en Francia. Actualmente vive en Francia, pero es de origen inglés y ha escrito muchísimos libros, como por ejemplo Berlín 2002, La Caída. La Guerra Civil Española, que es un terrible ladrillo muy interesante de leer porque muestra bien las posiciones del ejército soviético, los comisarios políticos con respecto a los trotskistas y a los anarquistas. El Día D, la Segunda Guerra Mundial y algunas otras como, bueno, por ejemplo, Ardenas, una de las batallas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Anthony Vigour? Porque Anthony Vigour a mí me ha despertado la curiosidad de conocer la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Es una lectura rápida, es una lectura amena, se leen cartas de uno y otro bando. Si bien Anthony Vigour es un, se podría definir, historiador militar, liberal y tal vez conservador, eso no le impide mostrar la humanidad en los distintos bandos en los que fue la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos criticarle a este autor en el abordaje de Rusia, Revolución y Guerra Civil 1917-1921 es cómo se ubica con respecto a concretamente la Revolución Rusa. Y lo que se muestra en el comienzo del libro Es el estado de descomposición total en el que se hallaba inmerso el régimen zarista. Digamos que no fue una organización que se dio en poco tiempo por parte de esas agrupaciones, tanto mencheviques como, como bolcheviques, con posterioridad, que eran muchísimos menos a los que siempre nos imaginamos, y el papel que tuvieron los soviets, sino que el estado de descomposición del régimen zarista al formar parte de la Primera Guerra Mundial generó básicamente la caída y la toma de posición que llevó adelante a que muchos, incluso cosacos y el ejército propiamente de los zares, se volcara a la caída del régimen. Como digo, es sumamente interesante el libro. Normalmente los libros de Anthony Vigour están editados por Crítica, vienen con planos, los planos de ataque del movimiento de una y de otra posición, de las ciudades que en esa época tenían a veces otros nombres y cuando las buscamos en Google no las encontramos, por ejemplo Petrógrado, que es San Petersburgo, que antes fue Palmira, ¿no? Y que posteriormente fue Leningrado. Podemos ver ese tipo de cuestiones dentro del libro, no solamente con fotografías, sino también con infografías. Les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado la reseña de este libro y nos volvemos a ver la próxima semana.